Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Esto es Tecnoparanoids, el programa de tecnologías libres y privacidad que hacemos en Radio ELA, que empezamos nuestra tercera temporada. Buenas tardes, 1-0, ¿cómo va? Buenas tardes, 0-0, buenas noches. Buenas noches ya, que ya se empiezan a cortar los días, que estamos en septiembre. ¿Qué tal ha ido el verano? Bien, bien. Tranquilo, pero bien. No tienes más que contárselo. Bien. Pues vaya. Sí. Pues te habrás pasado en grande, pirata, tus vacaciones. Bueno, pues has estado descansando por lo menos. Un poco, bueno, he estado viendo pelis en la brecha que hemos estado. Muy bien, 2 meses que nos hemos tirado de descanso del programa, además. Vendrás con las pilas cargadas, por lo menos. Sí, sí, yo vengo con ganas. Pues no se nota mucho. Es que he perdido un poco la costumbre, que suéltate. Esto no es como andar en bicicleta. Muy bien, pues eso, llevamos 2 meses sin hacer programa. Hoy es 17 de septiembre de 2015, nuestra tercera temporada. ¿Y hoy qué programa era? ¿El 37º? No lo sé, porque yo los cuento por temporadas. El que las cuenta en total eres tú. Por ahí, hombre, siempre mola saber cuántos programas llevas hechos en tu vida. Sí. A ver, sí, la de estado. Lo bueno es tenerlo en los dos formatos. Y pues sí, creo que es el 37º programa de Tecnoparanoids, que hoy, pues bueno, tampoco es que nos haya dado para preparar ahí muy a tope el programa, pero bueno, sí que queríamos juntarnos y volver a, aunque sea juntarnos en los micros, a desbarrar un poco. Hemos preparado algunas cositas, sobre todo tú, 1-0, y... Menuda pedrada que os he preparado. Sí, la verdad que nos vas a soltar una chapa guapa, pero bueno, era por juntarnos y ya traeremos cositas interesantes antes que estamos perfilando para esta nueva temporada, y ya se pasa la gente por el estudio a contarnos cosas y movidas historias y yo que sé, pues ya iremos afinando, pero hoy a juntarnos, y también porque estoy harto, y la que ponga el streaming de Radio ELA de vez en cuando está harta también de que suene el programa que hicimos de documentales. Sí, que además fue el mejor programa de todos los tiempos, cada 2x3. Hombre, por lo menos era ligerito así de escuchar, ¿sabes? Que, sí. Que si no te da para apuntar en un momento dado que lo escuchas, pues no te preocupes, que en Radio ELA seguía sonando varias veces al día, o dos, por lo menos una o dos, igual que el resto de programas de Radio ELA. Ya ha empezado la temporada, ya los programas se están haciendo, Contra Tertulia ha empezado, Trastorno Tripolar también, bueno, esos creo que no sé si han parado muy poquito. Y La Casa Incendiada empieza mañana, que hoy hemos empezado tarde porque teníamos aquí el estudio ocupado por esa gentuza que está aquí chanchullando. Ya ves. Y nos han hecho empezar media horita tarde, que estamos ahí las 10 menos 20 son, joder. Cómo mola echarle la culpa a alguien que no está ahora ya en el estudio, ¿eh? Y nada, pues para esta tercera temporada, lo de siempre, no traemos ninguna novedad. Así que la verdad que hemos estado muy desconectados de todo el rollo del programa, y no es que hayamos preparado nada. Si surge a lo largo de temporada, pues habrá novedades, y si no, no. El tema es, las formas de contacto son las de siempre: el email tecnoparanois@radioela.org. Ahí, si nos queréis comentar algo o hacer sugerencias, pues bienvenidas serán. Y nada, saludar a las radios amigas, que joder, este fin de nos hemos enterado de que nos emiten algunas más de que no sabíamos, y ya nos hemos decidido a no nombrarlas, porque esto es todas las semanas la misma historia, la misma retaila. Pues lo leéis en la página web, que lo pondremos ahí. Y pero bueno, hay más remisiones. ¿Cuáles eran? Lo vamos a decir una vez, venga. Contrabanda, ¿no? Contrabanda FM de Barcelona nos remite también, que nos hemos enterado. Radio Bronca también en Barcelona. Sí, bueno, pero esa ya es la de siempre. Sí. Las de siempre. Pensaba que querías hacer la lista entera otra vez. Y Mistelera en Valencia. Radio Mistelera también, de Valencia, que también nos dijeron que nos remiten este finde. Y así que muchas gracias, un besote a toda la gente que le parece interesante este programa y lo quiere remitir en sus lugares. Y un besazo para todos ellos y ellas, que ya saben ellas quiénes son. Y poco más que comentar. Ah, bueno, nuestras redes sociales. Creo que sí. No te cortes en decirlo. El Genu Social. He puesto más de un mensaje esta vez. ¿Y cómo es el identificador de Genu Social que tenemos? Tecnoparanoids. En Genu Social va con arroba también. Sí, también, tío. Tecnoparanoids@twitter.no. Y pues ese es nuestro usuario. Ahí podéis comentar. El amigo 1-0 intenta estar al loro un poco de lo que vayáis diciendo para ver si entra algo en antena o no, porque somos así, censuramos, que esto es como el Twitter. Y nada, ¿qué nos queda? De presentación poco más. De hecho, se va a acabar hasta la música de fondo. Nos estamos pasando con la presentación. Vamos a poner un temita. Sí. Pues, ¿a quién vamos a poner? Lo has traído tú esto, ¿no? Sí, es un CD que nos regalaron los compañeros de... Son de las distintas radios de por allí, ¿no? Son... Además de los de Irola, también están los de la... Los de Irola están seguros. No te inventes, tío. Este es un CD de la Sinchiliquirratia, de Orereta, de Rentería, que han hecho a bien hacernos llegar y pues ya que alguien nos manda cositas, pues nosotros las ponemos. Vamos a poner el tema... Bueno, ¿cómo se llama esto? Hostias, es que entre que ponen aquí las letras raras. Sinchiliquirrati, librearen, aldeco, bilduma... Que no sé lo que significa, pero bueno, algo de la radio libre de Orereta, sí, y punto. No me vas a complicar más con esto. Vamos a poner la canción número 5, que es del grupo Corumba y se llama Etengabeko Emisoya Sinchilik. Ahí va. Pues aquí estamos de vuelta, Tecnoparanoids. Y uno de los contenidos que teníamos preparados para hoy, que se ha preparado aquí el colega 1-0, que nos vas a hablar del interesante mundo de la compilación, ¿no? Que sí, nos vas a explicar lo que es compilación y demás. Cuéntanos. Más bien lo que es ya un poco la compilación personalizada dentro del sistema operativo, ¿no? En plan de... de andar por casa, hacerte tú hola mundo y darle al GCC, que esa es la parte, digamos, más fácil y basicota. Ojito al tema, porque va a haber peña que estará flipando ahora mismo en sus casas diciendo, oh, compilación, ¿qué es eso? Sí. ¿De qué hostias están hablando esta gente? Cuéntanos, intenta explicarnos un poco para el más común de los mortales lo que es la compilación de un software. Bueno, la compilación de un software, en realidad, aunque parezca mentira, el código en realidad está hecho para que lo entiendan los humanos. Lo escriben los humanos y es una serie de instrucciones que al final es un común lenguaje que puede parecer un poco más fácil o difícil de comprender, pero en realidad está hecho para que lo entiendan los humanos. Los ordenadores lo entienden unos y ceros, entonces la compilación es la traducción a ese lenguaje. La cosa es que cuando normalmente se construye un sistema, sobre todo cuando es software privativo, se hace una compilación en los servidores de Microsoft o lo que sea, y lo hacen distintos tipos, pues que si para máquinas 64 bits, que si Intel, que si AMD, pero vamos, no van mucho más allá y lo hacen muy generalista y te lo distribuyen por a los usuarios, pues ya sea por el CD o por los paquetes de instalación de los repositorios en Linux. Y normalmente eso está muy bien, porque tú vas a tener que hacer muchos tipos de cosas en tu ordenador, nunca vas a saber realmente si vas a probar este programa o el otro, y te viene bien que esté un poco preparado para todo. Pero no está bien, tío. Yo me quiero compilar mi software. Claro, ahí es donde vamos. Si ya empiezo a tener una máquina más reducida, que a lo mejor es un ordenador viejo o es un servidor que quiere hacer cosas muy grandes y no puedo gastarme un gran pastizal en eso, entonces ya seguramente me interese tener el código justo que funcione para esa máquina y que además haga solo las cosas que quiero que haga, no que esté preparado para funcionar en el entorno gráfico. Si es que no le voy a poner el entorno gráfico, no lo voy a tocar, lo voy a tener aquí controlándome el riego de mi casa, y para qué quiero un entorno gráfico ahí si nunca voy a entrar. Sí, digamos que es más modular, ¿no? Que te puedes compilar o no compilar, o usar o no usar ciertas partes del código. Los desarrolladores van colocando distintas marcas, que en común se llama las variables use, que luego el compilador, el compilador en realidad, el digamos, por decirlo de alguna manera, el gestor del compilador, que es el MAKE, que es el que le va haciendo el guión, le va diciendo ahora haz esto, ahora compila esto otro, ahora júntalo con este otro programa que compilaste antes. MAKEFILE. Sí, el MAKEFILE. Y entonces con estas variables le vamos diciendo que si quieres añadirle funcionalidad para trabajar con el entorno gráfico, si vas a usar Python, pues que pueda entender Python. O si no, pues se lo puedes también prohibir. Dices, yo no voy a utilizar Genome para nada porque les odio, y muerte a Genome. Pues le puedes poner ahí tú menos Genome. ¿Estás lanzando un flame aquí, en directo? Sí, inicias la guerra. Es una provocación. Bueno, o si no, si odias a los de KDE. Aquí no hay nadie que use KDE, ¿verdad? No parece. Eso también se puede hacer con el kernel. De hecho, en cierto sentido también es bastante interesante, porque el kernel al final es el que gobierna todo nuestro ordenador, y si le empezamos a meter un kernel para dominarlos a todos. Claro. Qué guapo. Puedes forjar tu propio kernel. Es una pena que lo llamen compilar y no forjar, pero bueno, yo no inventé los nombres. Y claro, tú puedes además ponerle los propios drivers, que siempre cuando instalamos Windows, yo de aquella época me acuerdo, siempre ahí andando con los CDs de instalación. En realidad, en Linux, por ejemplo, te puedes, cuando conoces bien tu máquina, puedes ponerle, y no la vas a cambiar, es lo más importante en realidad, puedes le poner los drivers concretos y solo esos en el kernel y ya está, la máquina va a funcionar perfectamente. En los otros sistemas, claro, la ventaja que tienen es que tú te viene tu CD de instalación con todos los drivers sabidos y para ver qué hayan encontrado por ahí, claro, metas donde lo metas el CD, pues va a acabar arrancando. Eso para ciertas cosas está genial. Pero si tú ya tienes tu sistema, pues ¿para qué vas a querer algo que ni siquiera tienes? Sí, vamos, que se optimiza mucho mejor los recursos, ¿no? En este sentido, para que vas a instalar cosas que luego no vas a usar. Eso es mucho lo que se le critica a Ubuntu, que te viene con mogollón de cosas ya preinstaladas o ya configuradas en el mismo kernel, lo engordan mucho con incluso con software privativo, y se le critica mucho eso, ¿no? Que para qué me estás metiendo a mí cosas que realmente no voy a usar. Pero claro, ellos su modelo es que funcione en absolutamente todos los ordenadores. Entonces, una de las grandes ventajas de esto de compilarse todo a mano, aparte de un curro que yo personalmente solo he considerado hacerlo una vez y no volvería a hacerlo porque es bastante laborioso, pero bueno, sí que te dejas un sistema súper fino, ¿no? Súper encajado en tu ordenador, que va a funcionar exactamente para cómo está configurado tu ordenador a nivel de hardware. Yo me estuve pegando bastante tiempo, y yo creo que el error que cometí sobre todo al principio era decir, venga, va, vamos haciendo, que bueno, también es lo que el proceso de aprendizaje es así, vas probando y te lo vas cargando, y de repente, pero claro, me pasa mucho, te das cuenta de voy construyendo mi sistema, que es como ir haciendo una pirámide, y claro, al principio que lo tengo todo muy básico, puedo caparlo mucho, pero según voy añadiendo capas que también necesito, porque al final el entorno gráfico realmente yo sí que le utilizo, entonces claro, ya te das cuenta, y uy, esto hay que empezar a añadir cosas. Sin embargo, ya pues cuando ya he empezado con este ordenador, por ejemplo, como ya tenía toda esa experiencia previa, en realidad simplemente he dedicado bastante tiempo a la instalación antes de empezar la instalación, a mirar las webs, a ver qué, o los manuales, pues a ver qué cosas ibas a necesitar, y a plan decir, bueno, este ordenador tiene estos dispositivos. Tampoco creo que como es un portátil, pues no le voy a comprar, no voy a abrirle y comprarle una cosa nueva y metérsela de repente. Entonces, más o menos sé lo que tiene en cuanto a la parte de los drivers, y simplemente, pues lo único es un trabajo laborioso, más de conocimiento técnico de bibliotecario, de empezar a registrar la web, pues venga, este es el driver este, opciones, esta, y te las vas apuntando, y luego, claro, ya llegas al archivo de configuración y lo vas rellenando todo el cuestionario. En realidad la diferencia está en cuando instalas un Ubuntu o un Debian, tú tienes un montón de opciones por defecto que muchas veces dices, bueno, pues la de por defecto, ¿para qué voy a tocar más si no quiero algo muy concreto? Sin embargo, aquí te obliga un poco a, bueno, para que no se lo imagine, que serán bastantes, estamos hablando un poco ahora más en concreto del sistema operativo Gentoo, es un poco más bastante friki. El caso está en que aquí te obliga a rellenar todos los campos, digamos. Entonces, también te acabas aprendiendo un mogollón de cosas y un poco de todo, porque al final acabas teniendo que decir, a ver, qué narices te dan dos opciones, y tú dices, vale, hay una que es la correcta, pero... Hoy en día la principal finalidad de compilar del sistema operativo de arriba abajo básicamente es el aprendizaje, ¿no? O sea, no... Realmente no sacas una ventaja muy clara, a lo mejor con un ordenador con unos recursos muy, muy limitados, pero bueno, y hay distros de Linux que están orientadas a ordenadores viejunos, ¿no? Claro, claro. Pero hoy en día compilarte todo el código del sistema operativo, el kernel, absolutamente todo como es el modelo Gentoo, ¿no? Que aunque, bueno, hoy en día ya te da instaladores también, pero bueno, lo bonito de Gentoo era compilártelo tú, hacértelo tú desde cero, y hoy en día ya básicamente es para aprendizaje, ¿no? Poco menos. A no ser que te toque currar con dispositivos embebidos y cosas así, que entonces sí que una compilación de para un cacharro que se va a dedicar a una sola cosa, pues no tiene sentido que le instales 200, ¿no? No. ¿Qué más tienes preparado? ¿Tendrá más cosas? Sí. Sí, iba a decirte... No te me quedes. Puede interesarte, si, bueno, lo he dicho antes, por ejemplo, el sistema de riego, tal, si tú tienes, a lo mejor, máquinas en plan, pues a lo mejor en el Raspberry 1 y tal, y ya estás haciendo algo con el Raspbian y empiezas a ver que te empieza a flaquear y tal. Tío, espera, hazme un favor, ponte los auriculares, porque es que no consigo que hables al micro. Y así cuando te escuches, seguramente no gires tanto la cabeza. Bueno, sigue contándonos, tío. Bueno, es cuando ya tienes un sistema que... Y que se está haciendo una cosa muy concreta. Tampoco. Porque, hombre, de hecho, si ya tienes un sistema, un ordenador que ya tiene un montón de cosas instaladas, como le pasa, de hecho, la desventaja que tiene este el LibreOffice, el Firefox y todo eso, cada vez que hay una actualización y tiene que compilar entero, pues tienes que decirle, bueno, lo voy a dejar una noche entera encendido. Pero si ya tienes, por ejemplo, algo que ya muy hace una cosa muy concreta y a lo mejor ves que va un poco lento y en vez de comprarte una máquina nueva solo para que vaya un poquito mejor, pues a lo mejor no hace falta que luego además tampoco hace falta que te lo fabriques todo desde cero, entero todo. Tú, si vas a hacer una cosa muy concreta, en realidad es prestarle atención a esa cosa concreta, poner eso bien, y lo demás al final acaba siendo todo esto no lo uso, fuera. Y en ese sentido sí que ahí tendría un poco más de sentido usar eso. Pero vamos, sí, en general, pues para friquearse y aprender. Bueno, para el usuario medio realmente compilar el kernel no tiene ningún sentido. O sea, digámoslo como es. No, en realidad, de hecho, viendo esto, lo del kernel al principio es lo más llamativo. Dices, uy, compilar mi kernel, qué guay. Pero luego más utilidad tiene la parte de lo de las flags estas de use, que son lo que actúa sobre todo el resto de los programas. Entonces, claro, a lo mejor en un programa te puedes quitar de 5K, pero es que a lo mejor en todo el sistema te quitas unos gigas. Y si lo que te falla es el disco duro, por ejemplo, y necesitas aguardar bastante, pues con eso, por ejemplo, aligerarías muchísimo el espacio que utiliza y también el espacio que luego los programas ocupen al cargarse la memoria. Que eso sí que, si tienes, por ejemplo, muy reducida la memoria, eso, por ejemplo, memoria RAM, ¿no? De memoria RAM, sí. Eso, por ejemplo, sí que es muy útil, porque te quitas mucho. Pero bueno, al final acabas haciendo lo mismo. Si te empiezas a instalar cada vez muchos más programas, vas a tener que acabar poniendo todo lo que necesitan los programas y acabarás siendo lo mismo que son los otros, pero habiendo ocurra muchísimo más. Sí, hombre, esto está bien, pues yo que sé. A mí, por ejemplo, el Bluetooth, pues no lo quiero. Y seguramente, pues sea un agujero de vulnerabilidades de algún tipo. Los drivers que vete a saber del fabricante cómo están hechos y tal. Pues prefiero no instalarme los módulos de Bluetooth del kernel y demás. Pues entonces en ese caso, pues le quitaría, ¿no? A la hora de compilar el kernel, pues le quitaría todo lo que tiene que ver con el Bluetooth o con la webcam, que soy hiper paranoico y no quiero que los módulos de la webcam se carguen en el kernel y demás. Pues ya está, me meto ahí antes de compilar, le digo que no me instale nada de la webcam ni que la prepare ni... Yo qué sé, se puede ir buscando diferentes alternativas. Sí, bien, ahora que lo dices... se me ocurre que también es muy útil para conocer tu ordenador, porque como te está obligando a buscar toda la información, sabes exactamente luego cómo, o sea, qué tipo de drivers lo acabas sabiendo todo realmente. Si lo que te preocupa es que no tienes muy muy controlado qué es lo que tienes ahí, o realmente quieres saber un poco cómo son las tripas, pues probar esto puede ser interesante. Claro, si realmente lo quieres hacer solo para probar, también se puede hacer una máquina virtual, que es todo muchísimo más sencillito, porque te lo cargas, bueno, pues se ha roto, no pasa nada. Y con respecto a esta chapada, yo creo que ya es más que suficiente. ¿Que no te has dejado nada? Me sonaba haber leído más cositas. Que estaba pensando yo antes y ahora no me acuerdo. Es posible, porque como he dejado de leer y me he puesto a divagar, es por haber leído saltando de uno a otro. De repositorios, de todas maneras, por ejemplo, los gestores de paquetes de hoy en día, el apt-get, por ejemplo, te permite compilar, ¿no? De los códigos fuentes de cada paquete. En vez de instalarte los binarios que se descarga del repositorio, en los repositorios, igualmente que los binarios, está el código fuente. Sí, también le puedes decir una opción. Pero no me acuerdo cuál era, pero bueno, se busca. Yo donde estuve mirándolo en la página de Debian y en realidad, o sea, y sí que venía algo, anunciaban como algo así, pero en realidad luego, echando un vistazo a cómo se hacía, al final era más bien que te descargabas tú la fuente, podías hacer dos cosas, o te descargabas la fuente bajándote el build que llaman, que es el, digamos, directamente el código escrito, un fichero de texto, y con instrucciones para su compilación y lo que necesita y todo esto, o podrías sacarlo del paquete, que al final luego es lo mismo, coges el código, te lo ponías en una carpeta, lo compilabas y creabas el, no sé si era con una herramienta del APT o lo podías hacer a lo mejor directamente con el GCC, pero bueno, al final lo que hacías era crear un punto dev y luego, pues como si te lo hubieras descargado de internet, te lo instalabas. Lo que no me quedó claro, que no me dio tiempo ya a leer todo o investigar todo eso, es qué ocurre cuando actualizas el sistema. A lo mejor, no sé si tiene en cuenta tus opciones de compilación o lo trata como un paquete raruno instalado y no lo actualiza, o lo tienes que o te lo actualiza y te lo pisa. Yo cuando lo he hecho alguna vez, que por curiosidad, ¿no? O sea, me enteré de que el apt-get tenía una opción de que en vez de decirle apt-get install Firefox, o no, Firefox, el, yo qué sé, el GIMP, dice Wessel. El GIMP, por ejemplo, y pues tú le ponías un parámetro a ese mismo comando y en vez de descargar del binario e instalarlo en el sistema, te descargaba los fuentes, construía el binario y ya lo instalaba. Entonces lo trata como un paquete más. Seguramente haya una opción cuando haces el update y el upgrade de decirle que te baje los fuentes y los compile antes de instalarlos. Pero claro, la actualización del sistema te va a llevar mucho más tiempo, mucho más trabajo a tu procesador y demás. Pero bueno, para paranoicos o para probar o para alguna situación especial que no se me ocurra ahora mismo, pero seguramente todo esto tenga varias utilidades. Hombre, si ya nos ponemos en plan súper profesional, para construir el software para máquinas en plan, no que sé, naves espaciales y estas cosas en tiempo real... ahí directamente, bueno, ahí es que claro, tampoco es que te pongan ahí un ordenador sobre mesa, ¿no? Pero ahí directamente hacen el código exactamente para eso. Y claro, o sea, no te lo compilan, no es que te vayan a... No está ahí Microsoft con su Windows 10, menos mal, si no les caerían todas las naves. Sí, hombre, para la mayoría de dispositivos embebidos o para televisiones, muchas televisiones funcionan con un kernel Linux, seguramente sea un kernel compilado específicamente solo para ese dispositivo. Todo lo que sea para un solo dispositivo, pues evidentemente son kernels fabricados y diseñados para ese dispositivo con lo justo que consuma la mínima memoria posible, porque son dispositivos que llevan muy ajustados de memoria RAM y demás y de procesador como para meterles mierda que no necesitan, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, el Raspbian comenzó así cuando empezaron el proyecto de Raspberry, si no recuerdo mal. Sí, es que no debían y se hicieron su propia compilación para ARM. Ah, el cross-compile, muy bien. Claro, sí. No, había olvidado esto del cross-compile, era lo que estaba pensando antes. Sí, no estaba, pero sí, es cierto. El cross-compile, importantísimo. El cross-compile que se usa mucho, ¿no? En desarrollo, sobre todo en desarrollo de aplicaciones, pues yo qué sé, yo trabajo con un sistema Debian de 64 bits y x86, ¿no? x86 de 64 bits, normal y corriente. Un ordenador normal y corriente, pero el tema que yo a lo mejor estoy trabajando sobre una Raspberry Pi o sobre un teléfono móvil o un dispositivo que tiene otra arquitectura de procesador. Esos dispositivos suelen venir con ARM, ¿no? Que puede ser cualquier otro. Pero bueno, sobre todo hoy en día ARM es lo que más tirón tiene y pues estás desarrollando una aplicación y claro... todo tu entorno de compilación en tu ordenador está preparado para compilar cosas en tu ordenador. Claro. Entonces, si quieres compilar cosas para otro dispositivo que tenga otra arquitectura, como ARM en este caso, el procesador de un teléfono móvil o de la Raspberry Pi, pues claro, tienes que hacer el cross-compile. Y te tienes que configurar una cadena de compilación diferente a la de tu sistema operativo. Entonces compilas, aunque sea en tu ordenador, compilas para ARM o para la arquitectura que sea, ¿no? Y eso es lo que se le llama cross-compile o compilación cruzada. ¿Será en castellano? ¿Eso es castellanizado? Pues no sé, como estas cosas ya, como hemos perdido la manía de traducir las palabras y simplemente las cogemos, las cambiamos el acento, pues ya no sé qué decirte. Yo, no sé, la verdad que curro con esto y siempre nos referimos a ello como cross-compile. Escucha, nos han escrito a Tecnoparanoids diciendo que habían editado el fichero 50synaptics.conf para... Una consulta en directo. Para, para que le funcionara bien el ratón este cutre de los portátiles que tanto odia. Touchpad. El touchpad, sí. Y ahora no le arranca el entorno gráfico. Ahora mismo lo único que puedo decirle es que tenga mucha suerte, porque... Ah, lo estoy viendo de aquí. ¿Cómo consigo poder eliminar estas líneas sin entorno gráfico? Ah, amigo, ¿cómo es? En J Ali, ¿no? ¿Es eso? En J Ali. Joder, pues arrancas sin entorno gráfico y claro, en la ruta donde tengas ese fichero lo editas con nano y le quitas esa línea que has metido de manapas. Hombre, a lo mejor lo que si tienes el ordenador arrancado y tienes la pantalla negra, porque no, obviamente no te ha podido cargar el entorno gráfico. Si pulsas a la vez Control Alt y das al F1 o al F2, así no sale la consola, y esa funciona siempre porque esa no necesita entorno gráfico. Y entras con tu usuario y contraseña y a jugar. Control Alt F1 para meter ahí el login. Y luego consola, para volver al entorno gráfico, Control Alt F7 suele ser en Debian. Depende, sí, del sistema. Pero bueno, por ahí anda. Un reboot siempre vuelve. Sí. El reboot siempre vuelve. Muy bien, consultas en directo y todo eso. Joder, así a gusto. Y eso que no hemos ni difundido el programa ni que lo íbamos a hacer. Encima hemos empezado media tarde y aún así hay gente que está ahí al otro lado. Claro que sí. Ya ves. Muy bien, pues muchas gracias por la consultilla. Y pues vamos a ver qué nos queda. De esto de compilación, algo más. Seguro que se nos quedan mil cosas, pero... pero tampoco vamos a dar más la chapa con esto, ¿no? Que ya es bastante duro. No. ¡Hala! Joder, si llevamos media hora de programa. Si a alguien le interesa más el fantástico y maravilloso mundo, que sepa que está un poco allí, al fondo de la caverna. Solo tienes que avanzar un poco más y buscarlo en internet. Pues nada, voy a poner un poquito de música, que voy a poner la canción número... a ver, ¿en cuál estamos? En la 12, pues. Venga, la 12. Que se llama Caso Mai y se llama... bueno, el grupo se llama Caso Mai y la letra... o sea, joder, la canción se llama Sin Chili Quegón. Ahí va. Yeah. Pues ahí estaban. No solemos poner este tipo de música. ¿Te ha gustado? Sí, están bien. No entiendo nada de lo que dicen, pero me gusta. Nos tenemos que poner a estudiar un poco euskera a estas alturas. ¿Qué más? Cositas. Vamos allá. Pues tenemos preparadas unas cuantas noticias que ha pasado este veranito. Así, pues lo que nos dé tiempo, ¿no? Ya hasta el final del programa. ¿O tú te habías preparado al final lo de los Juankers? No, no, pensé que con entre eso y que había así bastante noticia interesante, me parecía ya un poco pasarse de teoría y historia y cosas así. Correcto. Pues así, una de las... Mira, ya que hemos estado hablando para gente súper técnica, ahora vamos a hablar para gente... Esto sí que es de usuario medio, ¿no? Porque vamos a hablar de Windows 10. ¡Vamos! ¡Bien! Windows 10, lo que queremos traer aquí es... Es bueno, las noticias que han salido a lo largo de este verano, ¿no? Pues Windows 10, ¿cuándo lo publicaron? Pues en julio, así, o, pues... ¿o antes? Sí, yo creo que sí que vino con el verano y el calor. Han ido haciendo, ¿no? Como diferentes... Windows 10, al fin y al cabo, es como una actualización de Windows 8 cambiándole la interfaz, ¿no? Por lo que he leído, yo no he tenido la oportunidad de usarlo y el placer de usarlo, pero por lo que tengo entendido, debe ser parecida a Windows 8, pero con una interfaz más pensada para ordenadores, ¿no? Porque Windows 8 lo habían hecho muy para pantallas táctiles y, bueno, pues había muchas quejas de usuarios de que era un lío eso. Y bueno, pues ya más allá del hecho de usar Windows, no usar Windows, de cada cual tendrá sus prioridades en la vida, de usar software libre, software privativo, aquí venimos a hablar un poco lo que se ha venido contando este verano acerca de la privacidad, ¿no? De Windows, porque Microsoft no era una de las empresas de estas multinacionales tecnológicas que más apostaban por la recolección de datos y la compraventa y el mercadeo de los datos de sus usuarios y usuarias. Pero parece que ahora la política en este sentido les han dado envidia a sus amigos de Google y de Facebook y por lo que se ve van a intentar recolectar absolutamente todos los datos. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues con las opciones de privacidad de Windows 10 que vienen activadas absolutamente todas por defecto para que les mande todo tipo de información a los servidores de Microsoft, ¿no? Si todo estamos hablando de todos tus contactos, todos los ficheros que hay en tu ordenador, todo, o sea, no a lo mejor los ficheros físicos, pero sí la información de los ficheros, todo lo que tiene que ver con el, lo que escribes en el teclado, tenía hasta incluso un keylogger. Claro, le han metido esto de Cortana, que al fin y al cabo es un asistente, en plan el Siri de Apple y... Ah, vale, y el de Google, no sé, que no me acuerdo cómo... Si te digo la verdad. Ya, yo tampoco, hasta que me he leído unas cuantas noticias de esto. Y el de Google, que no me acuerdo cómo se llama, pero los asistentes personales estos que les preguntas cosas y te responden en un dispositivo que dan hasta miedo, pues Microsoft tiene el suyo, ¿no? Que se llama Cortana. Y bueno, pues ellos ponen como excusa de todo esto que es para, pues lo de siempre, ¿no? Para mejorar la calidad de servicio personalizado que te da, porque... Cuanta más información recolecten sobre ti, mejor servicio te van a poder dar ellos en los dispositivos que uses con su sistema operativo, ¿no? Y es un poco la excusa que nos están trayendo. El tema que hay aquí es que quizás esto podría parecernos hasta normal, ¿no? Que si tú usas algo de una empresa, firmas unos términos y condiciones de uso, pues ya la empresa puede hacer lo que quiera. Pero lo que ha escamado a mucha gente, ha cabreado a mucha gente, es que todo esto venía por defecto. Por defecto venía todo configurado para que se enviara absolutamente todo. Es el propio usuario el que tiene que entrar a las opciones, ir rebuscándolas una a una, ir enterándose una a una para qué sirven, ir desactivándolas una a una para que no envíe absolutamente todos los datos a los servidores de Google, ¿no? Menos mal que Windows era más fácil que Linux. Sí, el tema es que se ha demostrado también, hay un estudio que han hecho la gente de un portal de tecnología que es bastante conocido a nivel mundial, ¿no? Que se llama Ars Technica, que es uno de los portales más y más más conocidillos en el mundillo de las noticias tecnológicas, pues que eso, que han hecho un estudio de lo que entra y lo que sale de Windows con las opciones activadas y desactivadas, y aún así, aunque tú desactives, sigue saliendo información de tu ordenador, ¿no? Con un ID aleatorio, no salen ya datos tan personales, pero sí que salen datos identificables con un perfil. Al fin y al cabo, lo que quieren es perfilar tu máquina y eso, pues como dicen ellos, ofrecerte cosas que no necesitamos. Y bueno, esto también viene enlazado con lo de OneDrive, ¿no? Que es otro servicio que te da Microsoft, que es como una nube, ¿no? Como un disco duro en la nube. Y nada, pues eso era un poco en cuanto a Windows 10. Al final lo que viene aquí es que no te dejan ser dueño de tu ordenador. O sea, tú no puedes decidir qué manda tu ordenador a quién ni qué, nada. Tú cuando usas un ordenador con Windows, tu ordenador ni siquiera es tuyo. Lo estás alquilando, ¿sabes? Que ellos pueden hacer y deshacer a su antojo y incluso han intentado que no puedas instalar otro sistema operativo al lado del suyo. Que no... Sí, con el UEFI, pero bueno, por lo menos ya lo... Sí, esa restricción se consiguió saltar, pero que vamos, que si fuera por ellos, en nuestros ordenadores solo podrías usar lo que te dan ellos. Y ya vemos que encima ya no solo lo estás usando, sino que estás cediendo absolutamente todos tus datos que usas en tu ordenador, todo lo que usas en tu ordenador estás cediéndolo a esta gente, ¿no? Así que... Vamos, que he leído por aquí lo que intentan además es que sea guardes nada más y nada menos que tus contraseñas en su nube. O sea, vamos, ya a lo mejor puede ser un poco radical, pero a mí me parece que ya es como que les estás dando tu alma y el diablo por lo menos te da algo a cambio, tú pagas por que lo tengan ellos. Pues eso, así que si os tenéis que comprar un ordenador el día de mañana, pues intentar que no traiga con esta basura instalada, ¿no? Cada día hay más alternativas, está difícil, ¿no? Todavía cuesta encontrarlas, pero bueno, si se busca bien, se encuentran alternativas y se puede comprar ordenadores o bien sin sistema operativo o con, por lo menos con un GNU Linux instalado, ¿no? Aunque sea una Ubuntu. Sí, un Winbuntu, como se diga. ¿Eso existe? Sí. Winbuntu. Joder. Lo están intentando los de Canonical, quizás algún día lo consigan. Bueno, esto, bueno, claro, todas estas noticias que hemos leído en blogs de tecnología, ¿no? Pues te ponen recomendaciones, que en plan de recomendaciones, pues entra a esta opción, desactiva esa pestaña y a este le pones un valor cero y a este otro le pones no sé qué y a este no sé cuántos. Podéis seguir todas esas recomendaciones, pero no os va a servir de nada. Cuando una empresa de estas multinacional quiere coger tus datos, los va a coger. Tienen puertas traseras, tienen de todo. Esto enlaza con una noticia que he leído por ahí también, de que la OTAN va a tener acceso al código fuente de Windows o a ciertas partes del código fuente de Windows, porque Microsoft está llegando a acuerdos con los gobiernos y con este tipo de instituciones para ceder, claro, la lucha contra el terrorismo, ¿no? Para acceder a estados y servicios de inteligencia a ciertas partes de su código, que calculo que dará la casualidad que sean las donde tienen puestas las puertas traseras. No sé por qué me da. Qué mal pensado que eres, hombre. Que no sé por qué me da que van a ir por ahí los tiros y al final vamos a tener puertas traseras en nuestros ordenadores. Absolutamente va a poder entrar hasta los limpiadores de los edificios de la OTAN, ¿sabes? Así que nuestra recomendación, en vez de entrar en las opciones de privacidad y demás, cepillaros esa mierda de vuestro ordenador, porque si lo usáis, por lo menos que sea con conciencia de que nada de lo que hagáis ahí va a estar seguro y cada vez lo va a estar menos, porque está claro que las políticas de empresa de estas multinacionales no van a cambiar, incluso seguramente vayan a peor. Hombre, en todo caso cambiará si llega el momento. Bueno, es que además de cambiar, cambian cuando ya es muy muy tarde y se plantean el cambiar cuando todo el mundo les ha abandonado, y su manera de solventar esto ha sido pasarse a los dispositivos móviles, porque los compras, ya te viene instalado siempre y nadie lo toma como un ordenador al que tenga que instalarle algo. Ya, en vez de aceptar la crítica, han decidido huir hacia adelante. Así que hay que traernos a tu colega y que nos explique cómo instalarnos ROMs personalizadas en nuestros teléfonos móviles para que no nos espíen los de Google y compañía. Ya vendrá, ya vendrá. A ver si le traemos. Esto también enlaza con, para que veamos lo coleguitas que son los de Microsoft, que en 2013 hubo pues un caso de, relacionado con narcóticos en Estados Unidos, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a Microsoft recuperar correos electrónicos. El problema que hubo aquí, porque ya sabemos que Microsoft colabora plenamente con todos los departamentos de justicia que haga falta, porque no se van a enfrentar ellos a ningún gobierno, evidentemente. El problema que había aquí es que el servidor estaba en Irlanda. Entonces, bueno, había ahí un jaleo con la jurisdicción que tiene el Departamento de Justicia de Estados Unidos fuera de sus fronteras, de si Microsoft estaba obligada a dar esos correos electrónicos. El problema que está habiendo aquí, todavía no ha salido la sentencia, pero se prevé que les obliguen a darla, lo cual va a crear un precedente con la única condicionante de que la empresa tenga que tener sede en Estados Unidos, aunque tenga todos los servicios externalizados en otros países, como ya sean Twitter, Facebook, que evidentemente tienen sus secciones y sus servidores también en Europa, y tienen su infraestructura en Europa, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa, no es que la tengan aquí solo, la tienen por todo el mundo montada, que tienen sus big datas y tienen, pues en Irlanda deben de tener bastante. Pues a partir de ahora, simplemente con que sean empresas con sede en Estados Unidos, el gobierno, bueno, la justicia de Estados Unidos va a poder exigir que puedan leer todos los correos electrónicos casi de todo el mundo de estas empresas. Así que mismo consejo, sí. saliros de esa mierda de Google, de Facebook, de Microsoft, de empresas que colaboran plenamente con el espionaje masivo que estamos sufriendo y que colaboran plenamente con la sociedad de control que nos están montando sin que nos demos casi ni cuenta, ¿no? Sí, si alguien quiere una prueba de que empezamos a vivir, y repito, empezamos a vivir en un mundo muy orwelliano, las tiene delante de su pantalla todos los días y a todas horas. Lo que pasa es que no queremos aceptarlo, pero la verdad está ahí delante de nosotros y ya no está oculta, además. Y ya no solo esto, sino tenemos también lo de Ashley Madison, uno sí, de los grandes temas del verano. Que nos lo hemos palmado aquí en Tecnopano y no lo hemos ni comentado, porque claro, ni hemos hecho programa. Polémico también, creo yo, un poco. Polémico, ¿en qué sentido? Podemos polemizar, vamos a explicarlo primero y luego polemizamos, sí, que nos queda tiempito. Ashley Madison, una, para el que no lo conozca, es un portal de contactos, ¿no? En plan para ligar. Te registras para ligar, pero está muy orientado a gente que ya tiene pareja estable o incluso está casada, pues a que sean infiel, ¿no? Como que fomentan un poco la infidelidad en las parejas, entonces pues está diseñado un poco por ahí, ¿no? ¿Qué les ha pasado? Que les entraron unos junkers en su base de datos, se la llevaron, ¿cómo se llaman estos? Impact Team. Creo que el grupo de hackers se llamaba Impact Team. Y le robaron toda la base de datos, les amenazaron con publicarla si no cerraban el servicio. Y no lo hicieron y han publicado la base de datos. A partir de ahí, follón, claro. Mogollón de gente, ha habido incluso, creo que 2 suicidios ha habido ya por este caso. Que estén documentados dos. Pero de usuarios, igual ha habido más, evidentemente. Gente pasándolo bastante mal por confiar sus datos y su intimidad y todo a un portal de internet, que es lo que nos puede pasar. A partir de aquí podemos polemizarlo si lo que quieras, pero te voy a leer un extracto de las condiciones de uso de y a partir de ahí polemizamos. ¿Por qué digo que aquí nadie se puede quejar, ni puede llorar, ni puede denunciar a esta gente por no tal? Porque todo el mundo que entró en esa web firmó lo siguiente, y es un extracto que tenemos aquí delante, que dice: no garantizamos lo siguiente. Queda claro, ¿no? No garantizamos. Es que luego viene una lista de cosas que no garantizan, ¿vale? Que te pueden pasar si te registras en su web. A. Que nuestro servicio cumplirá con sus requisitos. B, que nuestros servicios no sufrirán interrupciones, será oportuno, seguro y estará libre de errores. C, que la información que obtenga nuestro servicio será precisa o confiable. D, que la calidad o fiabilidad de nuestros productos, servicios, datos u otros materiales que usted compre o obtenga a través de nuestro servicio estará a la altura de sus expectativas. Repetimos que no nos garantizan esto, ¿vale? Lo justo lo que nos prometen. E, que la información que usted proporcione o que nosotros recopilemos no será divulgada a terceros. O sea, ya te lo están diciendo, ¿vale? O sea, que no te garantizan de que tu información no salga de ahí. F, que los perfiles de nuestro sitio son precisos, actualizados o auténticos. G, que los materiales o archivos que descarga de internet estarán libres de virus, gusanos, troyanos u otros códigos que puedan producir daño. H, que otras personas no utilizarán su información confidencial de manera no autorizada. O I, que los errores en datos o software serán corregidos. Bueno, es que esta es la mejor de todas. Ni siquiera te garantizan que tienen un error y ni siquiera te garantizan que lo van a arreglar. O sea, que se les han colado los hackers una vez y les han robado. Ni siquiera te garantizan de que lo van a arreglar y lo van a solucionar para que eso no vuelva a pasar. Y el tema es que estos términos y condiciones de uso son muy comunes. O sea, que no es que sea de Ashley Madison que lo hemos leído aquí hoy porque nos lo hemos encontrado y hemos considerado interesante leerlos porque son muy clarificadores de lo que estamos exponiendo nuestros datos cuando nos registramos en Facebook, nos registramos en Twitter, en Ashley Madison, en Badoo, en sí. Lo que la red social que queramos de todas estas empresas, ¿no? Entonces, ellos no nos garantizan nada. Estos términos y condiciones de uso te lo están diciendo claramente, que te pueden instalar, que se pueden instalar troyanos de cosas que te descargues en esa red social. Incluso que otras, es que ya te lo están diciendo, que otras personas no utilizarán su información confidencial de manera no autorizada. O sea, que no te garantizan que algún empleado de la empresa coja tu información y la use para otra movida. Ni siquiera eso. O sea, es que ni siquiera eso. Y bueno, pues entonces que nadie se pueda quejar, ¿no? ¿Cuál es tu polémica? Cuenta. Bueno, más que mi polémica, sí, la mucho. Polémica de la que yo me hago eco es que resulta... Bueno, esto surgió, claro, cuando salió la noticia, a los pocos días pues arreciaron los comentarios de todo tipo. Y la empresa tuvo que buscar alguna manera de defenderse. Y claro, resulta que entre todas estas noticias también había salido que en Arabia Saudí y en otros países como ellos, muchos hombres o gran parte de los que estaban apuntados en realidad eran hombres casados, pero que buscaban acostarse con otros hombres. Y allí la pena de muerte, lo he dicho al revés. La del castigo por ser homosexual es la pena de muerte. Entonces, claro, hay gente que ha muerto por eso, no porque se haya suicidado, sino porque le han cogido los saudíes y se lo han condenado a muerte. Sí, sí. Pero podemos debatir sobre eso, pero ellos han firmado. Claro, han firmado que les podían pillar. O sea, que vamos a ver, que no me alegro, ¿vale? O sea, que... Está claro, yo no lo digo como defensa de estos asuntos. Que no me gusto, o sea, no me gusta, evidentemente, que la gente lo esté pasando mal. Pero, hostias, es que también nos estamos metiendo de lleno en cosas que no conocemos, que no... Yo cuando firmo un contrato con un empresario, hostias, me leo hasta la última letra pequeña, ¿no? Pues, ¿por qué no estamos haciendo lo mismo a la hora? ¿Por qué no desconfiamos igual de empresas que nos dan servicios de esta manera, ¿no? Solo por dar nuestros datos ya nos dan un servicio. Pues hostias, igual piénsatelo porque igual esto el día de mañana te trae consecuencias bastante más graves de lo que tú puedes prever en un principio, ¿no? Pues vamos a desconfiar de primeras de toda empresa que nos ofrezca servicios a cambio de nuestros datos y punto. Pero bueno, todo eso también, más que... O sea, ciertamente, no, por mucho que argumentes y buscas, nunca le vas a poder quitar la culpa al usuario porque es el que ha aceptado los términos y condiciones, pero también se están aprovechando un poco de la importancia que se le da a ese documento, porque ese no es el único documento que tú puedes leer. En realidad la publicidad también es un documento y también es vinculante, y de hecho justo esas cosas que tú firmas que no te van a dar es justo lo que ellos prometen, y en realidad la publicidad también es un contrato. En realidad aquí hay dos contratos contrapuestos. Por un lado te están prometiendo una cosa y por otro lado tú estás firmando comprometiéndote a que no les vas a demandar si no te cumplen lo que te están prometiendo. En algún momento uno de los dos contratos no son válidos. Sí, bueno, luego también ha habido gente que había borrado su cuenta y los datos seguían en el servidor, ¿sabes? Claro. Que aunque tú intentes ya salirte de estos servicios, pues tus datos van a quedar ahí para siempre porque son de ellos, porque es que no les puedes exigir absolutamente nada. Y nada, luego, pues bueno, luego hay cosas curiosas por ahí, estadísticas de incluso creo que había cinco emails del Congreso de los Diputados, ¿no? De cinco diputados del PSOE, bueno, no sé si eran dos diputadas y tres diputados o al revés, del PSOE, ese gran partido, que estaban ahí registradas, bueno, yo qué sé. Luego hay curiosidades que más allá de toda esta historia, pues eso, no dejan de ser curiosidades, ¿no? Detrás de todos los dramas que hemos comentado antes, claro. y de la importancia que tiene esto y de la hostia de realidad que es esto, ¿no? Esto es como lo del Celebgate de las famosas en pelotas que salió aquello de Apple, ¿no? Pues algo parecido, pues de vez en cuando dan una hostia de realidad estas de joder, es que estamos subiendo todo y todo y todo a la nube, a esto que le llamamos la nube. Y por la nube no es todo lo segura que nos pensamos que es, que estamos confiando toda nuestra información a empresas multinacionales que muchas veces no cumplen con lo que dicen, o bueno, sí cumplen con lo que dicen, que no están seguros tus datos con ellas. Y nosotros aún así se las damos. Pues el día de mañana, si aparecen por ahí por internet, pues no nos quedará otra que jodernos. Y esto sobre Ashley Madison, ¿o quieres comentar algo más? No, la verdad es que tampoco. En realidad ha sido muy sonado porque, pues, en realidad no por algo relacionado con la informática, porque esto ya había pasado muchas veces en muchas redes sociales. Ha dado mucho el vuelco por lo de siempre, que nos gusta señalar con el dedo a los que no son acordes con el modelo social establecido también, a veces. Aunque pueda parecer más o mejor o peor, la gente pone los cuernos. Desde que murió Franco aquí se legalizó la poligamia. El poner los cuernos a la pareja, a la mujer o al marido, que estaba prohibido durante el franquismo. Cuando llega la democracia se legalizó. No es que a mí me guste o me parezca bien, pero si no es el tema, cada uno puede hacer lo que quiera. Claro, cada uno puede hacer lo que quiera con su vida sexual, pero si cada uno puede hacer lo que quiera, ¿por qué cuando nos enteramos señalamos con el dedo? Si se pudiera, realmente pudieras hacer lo que quisieras. Tú habla por ti, yo no señalo a nadie. No. Igual la sociedad en general, por eso digo que se ha dado tanto eco a esta noticia. Si en realidad hubiera sido de un portal de amigos de los gatos, nadie habría dicho nada. Bueno, si hubiera sido esos amigos de los gatos. Estas mierdas siempre saben que son 37 millones de usuarios, las que pillaron. O sea, es un pasote. Otra buena noticia del verano, que ya se nos acaba el programa, nos quedan 2 minutitos y la vamos a comentar ya que estamos. Que por fin se han decidido los navegadores a bloquear el Flash, tío. El Adobe Flash Plugin, ese que conocemos todo el mundo porque es lo primero que casi se instala todo el mundo en su navegador, o se instalaba todo el mundo en su navegador antiguamente para poder jugar a jueguecitos chorras, ver vídeos en el YouTube o en la roja directa o en donde fuera, pues necesitabas el Flash, ¿no? Pues ya los navegadores se han dado cuenta de que eso es uno de los mayores agujeros de vulnerabilidades que existe hoy en día. Que por más que le pongan parches y parches y parches y más parches y más parches, y luego otro parche sobre resolviendo vulnerabilidades, siguen apareciendo vulnerabilidades y siguen explotando la gente, los piratillas, ¿no? Tecnológicos. Y nada, pues que por fin se han decidido a irlo bloqueando. Y pues mira, nos alegramos también, ¿no? Porque esta tecnología era de las mayores basuras. Claro, es que en realidad yo creo que es un defecto. No te enrolles, que nos queda un minuto, ¿eh? En realidad es más que un defecto de software, de me he equivocado en esta línea, es un defecto de diseño. Tú está el Flash Player y el Java consisten en que tú te bajas un script y lo ejecutas en tu ordenador. Y ya desde el momento en que estás haciendo eso, ya estás ejecutando algo en tu máquina y puede entrarte. O sea, si te han puesto ahí un virus, te va a entrar. Pues nada más, nos despedimos ya hasta la semana que viene o dentro de dos, porque igual la semana que viene no estoy yo, así que si te lanzas tú a hacer programa, pues guay. Si no, pues nada. ¿Algo más? Pues no. Pues buenas noches. Buenas noches. Nos vemos.